dice que... Y dice que hoy vamos a escuchar a la cuentacuentos Sara Schuckman, que llegó de Paraguay para compartir cuentos en el segundo encuentro intercultural boliviano-paraguayo. Ella nos cuenta la historia del hombre de la bolsa. En un viejo pueblo de mi tierra, cuando empieza a caer el sol, el viejo de la bolsa sale a recorrer las calles en busca de niños que se portan mal. Dicen que todas las tardes se lo ve venir arrastrando la pata chueca, con el cuerpo torcido como una mandioca seca y un solo ojo mirando, buscando a ver si hay alguna víctima por ahí cerca. Pero como en todos los pueblos chicos, todo se sabe, y hasta ahora no había aparecido el caso de ningún niño convertido en sapo, porque se creía que el viejo de la bolsa agarraba a los niños y se los llevaba para convertirlos en sapo. Pero no había noticias, nadie se había enterado de ningún niño perdido, extraviado o convertido en sapo. Entonces, las amenazas de las mamis ya no surtían el mismo efecto. Si no te comes la sopa, te lleva el viejo de la bolsa. Mentira. Ya nadie creía. Lo veían venir y sabían que era él, pero dudaban de sus poderes mágicos. Y cuando lo veían que se acercaba aquella tarde, arrastrando la pata chueca, con el cuerpo torcido como una mandioca seca y el único ojo mirando, desde las ventanas los niños le gritaban ¡Shakepora! Y el viejo de la bolsa abría su gran boca sin dientes y lanzaba una carcajada. Pero esa tarde, José, el más grande de tres hermanos, dijo: para mí que todo eso es mentira. No, pero si mamá dice que si nos portamos mal. Pero ¿cuántas veces nos portamos mal y no te convertiste en sapo? Todo es un cuento. A ver si te atreves a esperar esta tarde. Vamos a ver si sos valiente, le contestó el hermano menor. Pero José, que si era valiente, dijo que sí, que él esa tarde se quedaba y iba a enfrentar al viejo de la bolsa para develar el misterio. Ante el asombro asombroso de sus hermanos, esa tarde, cuando llegó la hora de sitio y los niños debían guardarse en sus casas, José se quedó ahí, escondido detrás de un árbol, a esperar. Los hermanos miraban desde las ventanas, miraban, ya no querían mirar, pero querían seguir viendo a ver si pasaba. Cuando empezaron a escuchar los pasos, lentamente, acercándose cada vez más, José empezó a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y se escuchaban los pasos que se acercaban, y era el viejo con la pata chueca, el cuerpo torcido como mandioca seca y el único ojo mirando, que se los clavó en José. José estaba aterrorizado, petrificado, estaba que ni siquiera podía decir el rezo a su ángel de la guarda. Los hermanos, que seguían mirando sin querer mirar, estaban conmocionados, también asustados, y en eso uno sale y grita ¡Shakepora! Y entonces el gran viejo de la bolsa abre su boca sin dientes y lanza la carcajada más terrible que nunca se había escuchado en el pueblo. Y entonces abre la gran bolsa de arpillera. Y en ese momento, cuando todos ya no querían mirar y José había ya perdido el aliento, el viejo saca una armónica y la sopla. Y hace la música más bella, más hermosa, que José recuperó el aliento. Era una música tan suave que José dejaba de tener miedo. Una música tan profunda que el viejo de la bolsa ya no era el viejo de la bolsa. Y entonces José lo llamó abuelo. Aquella noche, José y sus hermanos, que se fueron acercando lentamente hasta el viejo de la bolsa, pudieron escuchar esta historia. Cuando yo era joven, recorría los pueblos llevando mi música a la gente. A todos hacía feliz. Pero un día llegó la guerra y nos llamaron a todos y yo me presenté y luché por mi país. Sí, luché por mi país. 3 años duró esa guerra. Y ya me ven, no volví sin más gloria que la de creerme un héroe. Lisiado, cojo. Todos se ríen al mirarme, se burlan de mí. Y los otros me tienen lástima. Por eso hasta el día de hoy me pregunto, ¿cuál será el verdadero significado de la palabra victoria? Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó a la narradora paraguaya Sara Schuckman. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Qué.